estaba asustado. ¿Quién es la sangre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¡Satanás! No quiero a mi abuela, no quiero a mi novia, quiero ser el peligroso. Uso el hechizo, uso una sierra, uso todo. Pensa matar, pensa matar, pensa matar, vida de sufrir, pensa matar, pensa matar, pensa matar, vida de sufrir, pensa matar, pensa matar, pensa matar, vida de sufrir, pensa matar, que me gusta estúpidas.